Bajo el Farol, en Metropólica Radio Internacional. 11 años al aire, sin interrupciones. Y este fondo que nos va a acompañar el día de hoy, genialmente, se llama Hyulon Circle de Deuter. Es música de la nueva era y vamos a tenerla para acompañarla con un especial del primer programa del 2023. Hoy, 5 de enero. Y tenemos ya al aire nuestros panelistas, nuestro equipo de trabajo. Mi nombre es Miguel Rico López, director de Metropólica Radio Internacional, psicólogo también. Egresado a la Universidad Nacional de Colombia, y tenemos al otro lado de la línea a nuestra querida vaquera el día de hoy, trabajo de campo, Natalia. ¿Cómo estás? Bienvenida a Metropólica hoy. Hola, buenas noches a todos. Un placer nuevamente estar por acá en el programa apoyando. Y bueno, me agarraron en labores de campo hoy. Genial. Parte de liberación del estrés. Genial, genial, súper bacano. Te envidiamos de la buena, porque nada más rico que estar en el campo. En el escenario también tenemos hoy a Laura Camila Rico también, de psicóloga en formación. Ya estamos a un semestre dos semestres de estar ahí en frac haciendo antesala para verla allá encima recibiendo su título. Camila, sí. Bienvenida a Metropólica Radio hoy. Sí, hoy estoy aquí presencial, hoy sí vine, espero volver a ver más programas, pero pues eso ya no depende de mí. Bueno, y Javier, nuestro codirector acá director del programa de Noches Bajo el Farol, y perdóname que haya entrado siempre, pero bueno, vamos a mostrar una nueva estructura en Metropólica que ha gustado muchísimo. Nos llamaron muchos oyentes esta semana para felicitar, y algunos otros también nos jalaron un poco las orejas, el programa que se hizo el día 22 de diciembre. Mucha gente quedó súper encantada del programa, habían otros, se divirtieron muchísimo algunos, y obviamente algunos otros nos dijeron que hubo algunas fallas, pero eso es aprender en la radio. Súper casual el programa, natural, ¿cierto? Total y absolutamente. Muchos de los oyentes fieles dijeron que el programa fue muy bacano, que había que volver a repetirlo. Entonces, eso para mí son muy buenas opiniones. Entonces, Javier, bienvenido a Metropólica Radio después de ese buen programa en el que estuviste aquí a bordo piloteando el ejercicio acá. Bienvenido, Javier. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos como siempre cada 8 días. Gracias porque les gustó ese programa. Eso fue súper natural. No sabemos que les iba a gustar, pero para que vean que es en vivo y en directo, no es pregrabado, todo salió súper casual. Bien, el tema de hoy, Javier, tú tienes un tema. Estamos esperando a Gilbert, que se va a conectar en unos momentos, no pudo venir de manera presencial. Temas de pues comenzar el año, ya comienza uno en esta época a pues arrancar con algunos contratos, con unos proyectos para este 2023. Y bueno, ya Gilbert se conectará en un momento. Tema de hoy, Javier, para hoy. Vamos a hablar un poco sobre la economía relacionada a la salud mental. ¿Cómo impacta, cómo influye los aspectos económicos en la salud mental? ¿Qué tanto invierten los consultantes en la salud mental? Si realmente invierten, ¿qué tanto afecta las dinámicas de la economía del país y del mundo entero en las problemáticas y en el bienestar de la sociedad? Actualmente la economía está fluctuando mucho. Inclusive hoy esta mañana el dólar nuevamente superó el techo de los 5.000 pesos. ¿Qué tanto afecta este proceso? También cabe resaltar en el programa el ejercicio de por qué las EPS tienden a dilatar tanto los procesos, más que cualquier otra especialidad en el tema de salud mental. Es mucho más fácil, asequible tomar consulta en servicios médicos que en servicios psicológicos. ¿Por qué las EPS están también dilatando y cómo afecta esto? Pues también obviamente la economía. Gilbert Jiménez, bienvenido hoy a Metropólica Radio Internacional. Gusto tenerte acá con nosotros. Gilbert. Uy. No escuchamos. Gilbert. No se escucha. Gilbert, bueno. Ay. Ok. Está hablando pero no se escucha. Ok, bien, no importa. Comenzamos con el tema. Javier, ¿qué podemos hablar de este tema de economía en la salud mental? ¿Por qué economía en la salud mental? ¿Qué tanta incidencia tienen los problemas de salud mental en la economía del país? ¿Detiene acaso los procesos de alguna manera las dificultades en la salud mental en un país como Colombia? Realmente sí se ve muy afectado, y más iniciando año, porque está mucha población buscando empleo, que se le acaba el contrato, que las deudas de fin de año, compro y pago en enero. Esas dinámicas de costo, de que gastan más de lo que les ingresa, afecta tanto el bienestar como las dinámicas del hogar. ¿Por qué afecta? Porque al tener altas deudas, pues incrementa su ansiedad, su fatiga, su falta de sueño, porque las personas van a pensar constantemente en estas problemáticas y dificultades. Al igual que al ser todo más caro a nivel mundial, imagínense un huevo a 600 pesos, pues con lo que ganan 850, imagínense, yo oiga, si harto no compro huevos. Así las personas con el poco sueldo que les que obtienen, pues no les va a alcanzar para poder librar los gastos. Inclusive muchas personas que no pueden asistir a psicología por el dinero que cuesta esto. Inclusive yo tenía una consultante que me decía, doc, muy chévere y todo el proceso, muy interesante, pero no tengo plata. ¿Puede ser fiado? Entonces, realmente ahí son las dinámicas, hasta qué punto se debe o se debe aportar a la comunidad y de qué manera, y qué tanto la comunidad se ve afectada en la economía, porque pueden querer ir a un proceso psicológico, pero si no tienen los recursos para poder asistir con frecuencia, para el transporte, direccionarse, porque listo, puede que tenga para la consulta, pero si no tiene para el transporte, o no, doc, hago la consulta virtual, pero si no tiene internet, o no tiene un computador, o un equipo para poderse comunicar de manera adecuada con el profesional. Entonces realmente la economía está viendo bastante afectada, porque si no tienen para comer una familia, pues obviamente su bienestar se ve afectado. Si tienen bastantes deudas, o si durante varias semanas los papás no pudieran trabajar, obviamente estas dinámicas afectan el hogar. Por eso realmente la economía no solamente afecta el bienestar, sino también afecta a toda una sociedad que está inmersa en estas problemáticas, en esta dificultad. Y es un hilo de tejer continuo, ¿no? Es un círculo, es como el comenzar de A y terminar en A, de que precisamente la falta, la misma falta de dinero y la falta de acceso a los servicios de salud pública, pues nos traen esa serie de trastornos o de dificultades en el tema de la salud mental. Natalia, ¿tú qué nos tienes al respecto para comenzar con este tema? Espera, Natalia, que no se te escucha. Está muy lejos. No, creo que deberías intentar conectar y volver a conectar. O sea, desconectar y conectar otra vez. Dame un segundo, Natalia. Dale, ¿me escuchas? No te escuchamos. No, perdemos la llamada, perdemos el nombre. Camila, frente al tema de la economía en la salud mental, ¿qué podrías tú contarnos al respecto? Yo hace poquito leí un artículo, de hecho hace unos minutos antes de empezar, de Amnistía Nacional, que habla más que todo que la salud mental no es tanto un privilegio, sino es más bien un derecho desatendido, porque así como la salud, y tenemos la EPS, ¿no? Y la salud pues es un derecho, pues la salud dental también, pero no se le da tanta importancia a la salud mental como se le da a la salud pues física. Entonces es un derecho, pero es un derecho desatendido, que la gente no le pone tanta importancia, y pues el gobierno tampoco le pone la importancia que debería tener, porque la EPS hay y mucha gente puede asistir a las terapias, pero pues teniendo en cuenta el mal servicio que es, pues tampoco es que puedan acceder todos. Lo decíamos entrando en el programa, es mucho más accesible ir a temas, y eso tiene una explicación muy básica, desde mi punto de vista y básicamente con algún ensayo que leí mucho antes del programa, y es que en el país es evidente el negocio de las farmacéuticas. Entonces para una EPS es mucho más rentable tener muchos médicos abiertos para servicios médicos, para servicios de medicina, porque siempre va, después de una consulta médica, va ligada a una buena cantidad de fármacos, ¿no? Medicamentos. Y en cambio en la psicología, pues bien sabemos que no hay uso de medicación. Entonces, pues no es muy rentable para una farmacéutica impulsar el uso de la psicología en las EPS, porque pues no va a dejarles de alguna manera ese rubro tan importante que es el tema de la farmacia. Incluso también por la cantidad del tiempo, mientras que uno de psicólogos se gasta media hora, una hora por consultante, un médico está pelando pollos, 20 minutos en 15 cada minutos. Consulta, 15 minutos. Entonces, obviamente es más rentable a una EPS tener más médicos, porque en una hora van a atender a más personas que un psicólogo en una hora va a atender a un solo consultante. Obviamente depende de la entidad, porque las EPS normalmente tienen tiempos establecidos. No es lo mismo una IPS o por particular una consulta que en una EPS, que son diferentes dinámicas. Ahora sí ya te tenemos, Natalia. Natalia. Aló. Seguimos sin escucharte, Natalia. Yo creo que sin audífonos sería mejor. No sé, ¿qué opinas tú? Estamos con Natalia Villa en este momento, nuestra querida amiga que hoy tuvo trabajo de campo, espectacular. Nada, seguimos sin poder escucharte. Hace un momento te escuchamos bien. El Gilbert tampoco lo escuchamos. Creo que está hablando, pero no. No, no te escuchamos. Bueno. Vamos mientras tanto a escuchar un tema que estrenamos y es de alguna manera un poco de cuña para nuestra Metropólica Radio. Estamos estrenando nuestras playlists en nuestro canal de podcast, las playlists, y esto que vamos a escuchar, I Love You Por Jai, de Billie Holiday, me perdona si estaba un poco mal el inglés, es parte de nuestras playlists mientras solucionamos aquí en los problemas técnicos. Ya en un momento regresamos en Metropólica Radio Internacional. Esta es Billie Holiday, I Love You Porgy, el blue, el jazz que tanto nos gusta. Y esta es Billie Holiday, I Love You Porgy. Les reconozco que el problema hoy en el transmisor era del operador de audio, soy yo, orgullosamente. Desconecté un cable, me merezco unas saladas que se llaman detalles de fina coquetería. Natalia, ahora sí te escuchamos. Ok, bueno, es parte de lo que estaba planteando Camila hace un momento, y implica no solamente con respecto a los derechos, sino a los deberes que tenemos nosotros también como usuarios del servicio de salud, ¿sí? Javier estaba planteando algo con respecto a que pues la persona no tenía el dinero o le asignaban las citas, no iba, etcétera, etcétera, y pues implicaba unos gastos de traslado. Pero esos gastos implican también, hacen parte de la responsabilidad que nosotros como usuarios del servicio tenemos que asumir frente a la búsqueda de la atención. ¿Sí? No podemos estar esperando a que el servicio nos llegue directamente a la casa. O sea, eso es como esperar el mismo esfuerzo. ¿Sí? Implica que nosotros también tenemos que poner algo. Y sí, comprendo que muchos hogares tienen la dificultad de económica, de no contar con los recursos para poder trasladarse y demás, pero también implica que tenemos que que cambiar la mirada, lo que decía Camila, tenemos que cambiar la mirada frente a lo que implica la salud mental. Le prestamos más atención cuando tenemos una hipertensión, cuando tenemos un colesterol elevado, cuando hay, no sé, una diabetes por delante, y pues no sé, hay una crisis de algo, y ahí sí de una vez vamos al médico y no importa, se busca la plata por donde sea porque hay que acudir o porque hay que conseguir el medicamento. Pero cuando hablamos de salud mental, nos bloqueamos. Totalmente de acuerdo. Estamos acostumbrados y no, a que... Y no se avanza ahí. A recibir, y muy pocas veces estamos acostumbrados a dar realmente. Gilbert Jiménez entra ya en este momento acá en nuestro... Ondas de Metropólica Radio, hoy en Bajo el Farol. Gilbert, bienvenido. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué pena, pido unas disculpas largas y extendidas porque no pude asistir el día de hoy. Unos compromisos acá que responder, pero pues estoy como siempre de diferido. El tema es bastante interesante. Justamente yo venía reflexionando mientras venía para mi casa a conectarme sobre cuál de las dos, si los dos temas coinciden o no, porque hablamos de economía y de salud mental. Si nos vamos a una perspectiva mucho más ontológica, la economía en sí no existe con naturaleza del ser humano. O sea, la economía no es real a la existencia misma de la humanidad. Es algo construido socialmente. Todo lo que es centrado en la economía, el intercambio, el comercio y demás, a todo se le ha asignado un valor. Pero la salud mental sí es algo natural al ser humano. O sea, nosotros podemos evaluar el comportamiento desde el momento en el que un individuo nace, pero él adquiere los conceptos económicos o se apropia de una realidad económica a medida que va creciendo. Pero la conducta es innata. Los procesos psicológicos básicos, los procesos psicológicos superiores, todo el desarrollo cognitivo es algo innato. ¿Qué no es innato al humano? El dinero, el comercio, la economía, el intercambio y la propiedad privada. Sí, el niño no entiende las cosas con propiedad privada en el momento en el que nace, en el que empieza a interactuar. Entonces yo venía porque el tema plantea al menos unas discusiones bien, bien interesantes. O sea, hubiese sido genial tener un economista ahorita presente o alguno de los del chat que quiera hacer la acotación, con gusto también lo abordamos. Y es que la economía de salud mental plantea tres vertientes que ya las han tocado. Por un lado, cómo opera el sistema de salud frente a la salud mental, porque sí, creo que Natalia y yo que hemos tenido la oportunidad de explorar un poco de cómo es el sistema desde adentro. Primero, es algo sumamente costoso. Todo el sistema de salud en general es sumamente costoso, y más en salud mental, donde la inversión en salud siempre es a pérdida y no a ganancia. Por eso es un derecho, como decía Camila. Segundo, que la salud mental, los problemas de salud mental, según el OMS, reflejan el 44% de los años de vida productiva perdidos. ¿Eso qué significa? Que de todas las condiciones de salud, la salud mental, cuando se presenta una problemática, empieza a generar años de vida perdidos. Eso estamos hablando de que es una afectación directa a la productividad del individuo y por ende al sistema económico capitalista. Afecta directamente a ese sistema porque no funciona. Los problemas de salud mental interrumpen el normal desarrollo del desaforado consumo capitalista que existe, en el cual se busca explotar. Pero curiosamente, también es una de sus principales causas esa excesividad en el control y en el consumo. Y otra de las vertientes que plantea esta discusión acerca de la economía es sobre lo que implica el usar en ese gasto. Nosotros como seres humanos entendemos que algunos dirán, no, es que los psicólogos son muy costosos, pero evidentemente eso es una profesión y de algún lugar debe salir. Igual como persona yo tengo que subsistir de alguna manera, pero también es una cuestión de organizarnos nosotros frente a lo que son nuestros propios gastos. Por ejemplo, a muchas personas no les parecerá costoso, no sé, invertir, gastar una noche de cerveza, dinero en una fiesta, sí, en un cine, X o Y, pero sí les parecerá que, por ejemplo, 100 mil pesos de una consulta por psicología es sumamente costosa. Claro, si nos pasamos de lo que dice Javier, gran parte de la población de Colombia, específicamente ese país, no sé cómo sea en otros países, tienen unas condiciones de pobreza muy altas, y adicionalmente hay unas necesidades básicas que no se están satisfaciendo. Es muy fácil pensar en salud mental en un país donde hay vivienda, donde hay trabajo estable, donde hay proyecciones a pensión, pero acá evidentemente con la realidad económica que tienen muchas personas de Colombia, no se puede pensar en una salud mental. O sea, yo no le puedo decir a mi vecino, yo vivo en un estrato bajo, yo le puedo decir a mi vecino que trabaja al diario y que su día de trabajo son por mucho 40 mil pesos que le paguen, que vaya al psicólogo que representa 80 mil pesos por más económico que consiga, son dos días de trabajo. Entonces él ve la salud es por trabajo, y mientras no le afecte su salud física, todo está bien. No sé quién quiera aportar. Natalia, estás ahí, te veo pegadita al micrófono. ¿Qué tienes tú al respecto? Pues otro de los elementos que hay que considerar con respecto a la salud y que está implícito con respecto a la operatividad de las EPS es qué tanto se está invirtiendo en prevención y no en acciones correctivas, por así decirlo. Y si hablamos en esos términos, realmente cuando nosotros tenemos la oportunidad de hacerle los seguimientos a las EPS aquí en Colombia, en Villavicencio como tal, tenemos unos elementos que la ley nos indica es, oiga, ¿qué tanta información en salud está brindando usted sobre salud mental? ¿Sí? Oiga, ¿usted qué tanto está haciendo acción de prevención? Y cuando uno se va al detalle, realmente es muy poca el seguimiento que se hace en temas de prevención. Y no solamente en salud mental, sino en muchísimas otras áreas de la salud. Y eso nos lleva también a que si no prevenimos, pues se van a generar muchísimas más alteraciones. Si no identificamos tempranamente las situaciones, los eventos, pues obviamente se nos van a desencadenar muchísimas más condiciones. Y algo que mencionaba Miguel hace un rato con respecto a los laboratorios, pues no les salía rentable como la parte de la terapia por psicología. Pues creo que si nos vamos y de pronto ellos son un poco maquiavélicos, no sé. Mi planteamiento ahí no sostengo. Dale que sí es así. Formalmente. Fui visitador médico en un laboratorio, pero, y el ejercicio es así. Es si las EPS se encadenan a los medicamentos. Lo que digo es si no se previene un tema de salud mental, lo que vamos a tener es una crisis, y unas crisis se van a ser atendidas en hospital, en una clínica de salud mental, que va a implicar consumo de medicamentos, que va a implicar hospitalizaciones, que va a implicar unos tratamientos pues un poco más detallados y profundos, y pues eso va a generar mayor costo. Totalmente para las acuerdo, EPS, Natalia, mira. Pero mira, pero para los laboratorios va a ser algo absolutamente rentable. Es decir, mientras se pueda intervenir en las EPS o en los laboratorios el tema de la salud mental, pues no se va a intervenir porque, pues no, es mejor que esté enfermo, que ya pase obviamente a un siguiente plano, una clínica psiquiátrica, y que obviamente comience a recibir pues sus servicios de salud farmacológicos. Qué pena interrumpir. Vale. Y eso aplica para todas las enfermedades. Para todo, absolutamente para todos. Para todos. Sabemos bien el frecuente uso y el pulpo tan grande, Miguel, que son estas multinacionales, ¿no? Miguel, claro, no. Aquí cortando un poquito. Bueno. Sigue. También implica dentro de nuestras responsabilidades como usuario. A los deberes que tenemos nosotros es y a la conciencia que debemos tener, que ojo, o sea, es más económico para nosotros invertir en prevención siendo usuarios que en la corrección, en la contingencia de eso, cuando los eventos se nos desbordan y se nos salen de las manos. Si nos ponemos como usuarios del servicio de salud, si yo estoy pasando por una medio crisis y asisto a un psicólogo, empiezo a hacer una intervención, antes de que la crisis se me estalle y me desborde y me incapacite, no me deje concentrar adecuadamente, me inhabilite para trabajar, o sea, económicamente, ¿cómo voy a estar afectada frente a ello? Mira, hay una opinión importantísima y me gusta mucho, de Fernando Dadiego, se llama, no dice el... la ciudad, bueno, parece que el número 52 debe ser México, y nos dice: el problema con los latinoamericanos es el impresionante ego, es mejor decir que tengo cáncer y no esquizofrenia, y es completamente cierto, es la dificultad de aceptar el impacto social que tiene un enfermo mental a un enfermo, por ejemplo, pues con cáncer, ¿no? Para hacer una comparación, me gusta el Fernando de Diego. son los estigmas los que evitan también que la gente acceda a los sistemas de salud mental, por el miedo y por los estigmas que hay, los prejuicios que existen en nombre a la salud mental, porque es más fácil, lo que dice mi papá, es más fácil decir que estoy enfermo a decir que, no sé, estoy deprimido o tengo ansiedad o cosas así. Tengo un trastorno. O tengo un trastorno, entonces, porque lo tindan a uno de loco, entonces, y... Porque pues el cáncer se cura, pero la esquizofrenia no, entonces sí. Es como el tema. Gilbert, dime. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Yo aquí toca pedir la palabra, Dale, Gilbert, dale. Claramente, o sea, si nos ponemos a ver las razones por las cuales hay una poca exigencia en el servicio, no porque realmente no se necesite, sino que todos sabemos que la salud mental es sumamente importante. Nosotros aquí en su mayoría somos psicólogos, soy una psicóloga en formación, sabemos que la salud mental es un tema súper importante, lo hemos referido en el programa constantemente. Claro, hay muchos factores que entorpecen esos procesos. Pero pues hablando en términos de economía, ¿cómo esta situación de alguna manera de la esfera global económica afecta la salud mental? No solamente es en cuanto a los recursos y los ingresos de los individuos y lo que quieren gastar y demás, sino también es la forma en cómo se aborda la problemática en salud mental con otras disciplinas, porque seamos sinceros, si es la psicología, no es la única ciencia que aborda esta situación, que estudia este tipo de fenómenos, sino que también tenemos un corte psiquiátrico que entiende la salud mental y entiende los problemas mentales y las enfermedades de una manera un tanto diferente. Ahí incluso yo he tenido discusiones con otros psicólogos que me dicen que hay psiquiatras que les han mencionado que la psicología es solo prevención y la psiquiatría sí es intervención, porque pues ellos son los únicos que... Sí, ya voy para allá, que ellos son los únicos que realmente intervienen en las enfermedades mentales. Y claro, pues si lo vemos desde un punto de vista médico, literalmente los psiquiatras son los únicos que diagnostican porque tienen el corte pues médico con su especialidad. Pero la psiquiatría, y yo aquí lo digo y lo sostendré en cualquier lugar, la psiquiatría es la prostituta del capitalismo. ¿Por qué? Y es sencillo, es más fácil. Sí, es más fácil. Es más fácil sedar a un paciente de su depresión, sedarlo, darle una sertralina, darle una soplicona, alguna vaina, cualquier para que no se sienta deprimido y que vuelva a ser parte del sistema trabajando, porque no nos sirve perder a esa persona. Por eso gran parte del grito que pega la OMS, que sí es muy bonito y todo en su labor, pero gran parte del grito es que la salud mental, los problemas representan años de vida productivos perdidos. Y eso es un indicador en economía brutal. Claro, porque es que no nos están vendiendo la salud mental como el bienestar, porque así lo definen, sino la productividad. Estamos perdiendo productividad con esta gente. Necesitamos que se siga trabajando porque el sistema fetichista, perverso, sádico, como le quieran llamar, se ha encargado de alguna manera menguar ese bienestar. Y es que mira, Gilbert, es cierto, el 20% de la población mundial padecerá el 20%, que eso es un... eso es muchísimo, el 20% de la población mundial padecerá de un trastorno afectivo en los próximos 10 años, el 20% de la población, y va a representar esto la quinta carga de enfermedad para la economía global. Es decir, se está proyectando, y Gilbert es completamente cierto, se proyecta como la quinta carga. Esto es un informe de los laboratorios, ¿no? Como la quinta carga de dificultad, entonces es necesario hacer algo. Pero no, básicamente en lo curioso es que voy a sonar súper mamerto, y es Carlos Marx en El Suicidio, porque él escribió un libro sobre ello, hablando de por qué razón la gente se suicida. Él menciona la sociedad como está construida, la sociedad moderna, se encarga de parir suicidas, se encarga de parir enfermos mentales, y es porque estamos en una fetichización del objeto en el que siempre queremos consumir, comprar, y estamos midiendo o estamos teniendo en cuenta la medida de la vida humana, de la satisfacción humana, a través de la adquisición del capital, de ese de ese maniqueísmo extraño que ha de alguna manera forcluido de esa realidad, de esa pérdida, de esa carencia que tenemos, y queremos callar la punta de objetos. Entonces, quiero el último carro, que quiero el último iPhone, que X y Y cosas, y empiezo a tener un comportamiento compulsivo frente a ello. De hecho, yo hace mucho tiempo, no, si lo que hacía Natalia, ustedes no están viendo, pero en cámara, lo que hacía Natalia, a mí también me dieron ganas de darle un calvazo al psiquiatra que sea que dijo eso, ¿sí? Sí. Porque la psicología no es solo prevención, y nosotros lo hemos mencionado aquí muchas veces, es parte, creo que todas las ciencias de la salud hacemos prevención, ¿sí? Y no somos exclusivamente prevención. Y por supuesto que debe haber una corresponsabilidad que hace parte de los deberes que decía Natalia. Si yo sé que tengo una situación o que X situación me podría desbordar o que no estoy preparado para afrontar un cambio de mi entorno social, de mi estilo de vida y demás, no deberíamos esperar hasta que se acreciente la crisis o hasta que se presente una crisis para decidir tomar acciones frente a ello. Sí, o sea, no es esperar a que mi esposo o mi pareja me dé un golpe y me deje la cara morada o fragmentada, lastimada, y ver que si hizo un chiste, por ejemplo, hablando de un hombre haciendo, si hizo un chiste machista frente a sus amigos sobre mí, pues que yo debo parar esa situación y asimismo ir a mi terapeuta y decirle a mí por qué permito que pasen esas cosas, porque allí implícita en esa dinámica abusiva también está gran parte de la subjetividad de la víctima. Es como para dar ejemplos. Perdón, hay un comentario pequeñito de una oyente, Margarita, debe ser cabello normal, es que dice Q. Bueno, Margarita Q, desde Costa Rica, nos dice que es decir, hablando básicamente del foro, lo que decía el oyente anterior, y es que es mucho más fácil hacer que alguien me note con un auto nuevo, con una camiseta nueva, que con la placa de logré superar una crisis psicológica, precisamente lo que acabas de decir, por las exigencias del status quo en el cual nos han involucrado, y no solamente en Latinoamérica, sino en cualquier lugar del mundo. Camila nos hablaba hace un momento de 8 suicidios en los últimos 10 minutos, es decir, mientras estamos en el programa... Ya como 20. Hay más de 50. Okay. Mientras llevamos en el programa hay más de 50 suicidios. Y en el año hay 14.150 suicidios y solamente vamos 5 días. Llevamos 5 días y 14.000, ¿en dónde? ¿En qué? ¿Estás hablando de Colombia? En el mundo. En el mundo, okay, eso es una cifra enorme, enorme. Porque es que apenas vamos 5 días, o sea, y 14.000 personas que se han suicidado, demasiado. Eso es demasiado. Eso es demasiado. Natalia, tú estabas hace rato haciéndonos muequitas, dinos. No te escuché lo último, ¿recuerdas, Jefa? ¿De qué? ¿A quién? ¿A Camilita? ¿A Camila o a mí? No, lo de Camila sí lo escuché, pero no escuché la última parte de tu intervención. No, te estaba dando paso solamente para que tú nos contaras un poco de la crisis. Sí. Pues desafortunadamente tenemos este tipo de crisis y pues uno, o sea, uno como profesional de la salud que está metido en esta línea, está como, también se desborda porque realmente no se sabe a ciencia cierta qué hacer o qué actividades desarrollar para que estos datos se minimicen, se decrementen. O sea, desafortunadamente sabemos que no van a desaparecer, pero por lo menos que no se continúen incrementando, porque pues no sé el comparativo año a año, pero asumo que ese año ha tenido un incremento significativo con respecto al comportamiento de años anteriores. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, realmente lo que estamos haciendo no está siendo lo suficiente. ¿Sí? Nos dice. Pues hablando con las EPS, dale. Con las EPS en algunos momentos, se habla con, o sea, se hace la verificación de, bueno, ustedes cuántos usuarios tienen en el servicio, cuál es su capacidad para atención. Y cuáles, con qué IPS, cuáles son los profesionales que están ustedes a su cargo. Y por realidad no se da cuenta que muchos de ellos se quedaron como anquilosados con una atención como si tuvieran, no sé, 500 usuarios para los profesionales que tienen a la disposición para hacer la atención. Y por eso tenemos la represión de citas, ¿para qué? Para la atención. Hace pocos días el Ministerio de Salud sacó una línea de atención aquí en Colombia de salud mental, una línea amiga, por así decirlo. No es línea amiga, pero sí como una línea de atención referente a salud mental. Entonces las personas pueden inscribirse ahí, ingresar a la página web del Ministerio de Salud y solicitar la cita. En el equipo se pusieron como que, oiga, venga, vamos a ver cómo está funcionando esto, porque aquí en Villavicencio pues ya los que tenían el contrato de la línea de atención prevención de suicidio pues ya no están laborando, porque el contrato finalizó, economía de por medio. Entonces, hombre, ¿qué estamos haciendo con las personas que tienen intención suicida en este momento? ¿Quiénes los están atendiendo? Mira, ¿sí? Se sabe. Y venimos ahí que ni siquiera el ministerio tiene ya tiempo de atención. Ya para febrero creo que tienen la cita. Increíble. Sacando cita en diciembre. O sea, aguante su crisis hasta febrero. Acotando lo que dice Natalia, eso es sumamente grave. No solamente el hecho de que la línea no siga activa, sino que en Colombia, hablamos de Colombia, si no sé cómo sea en México, sino que por política pública nacional, cada EPS debe tener una línea de atención a sus usuarios para salud mental. Cada EPS no es algo netamente del ente administrativo ni el ente regional, o sea, la gobernación la tiene. La gobernación tiene la línea amiga, que es una línea pública acá para todo el departamento, pero digamos que la particularidad que tenía la línea de Villavicencio era la posibilidad de disponer de un equipo de reacción inmediata para el lugar en donde se esté presentando una situación. La gobernación no tiene esa disposición. Claro, por política pública se debe tener solo la línea, solo al menos así sea para llamar y escuchar, no es de emergencias, porque las líneas de emergencia son los números de emergencia de siempre, policía, defensa civil, Cruz Roja, pero claro, entonces cuando uno va a ver lo que hace la alcaldía como ente, como autoridad sanitaria, es ver que se esté cumpliendo, y pues desafortunadamente algunas, por no decir que muchas, de las EPS del municipio no cuentan con esa línea de atención. Por ejemplo, aquí, que les pueda mencionar, y si hay usuarios de esas EPS acá en Villavicencio, Cajacopi tiene línea, la otra, ¿me recuerdas, Natalia? ¿Cuál es la otra? Cajacopi. Policía también tiene una línea, pues, pero la policía es régimen especial, y la otra es, ¿no? Solamente esas dos, Cajacopi y policía. Imagínense, y en Villavicencio tenemos 14 EAPBs. Entonces, de 14 EAPBs, solo dos tienen o cuentan con esa línea cumpliendo la resolución. Y ahorita que se aprobó la política pública municipal, también quedó incluido ese cumplimiento. Entonces, aquí ya es cuestión de tanto la ciudadanía debe exigirle a las alcaldías que en su papel de autoridad sanitaria exijan ese cumplimiento, y la alcaldía levantar las acciones correspondientes ante la Supersalud en caso de incumplimientos, porque justamente no puede seguir siendo un negocio el acceso. Yo he mencionado en varias oportunidades cuando yo voy a capacitar a comunidad, y es lo que lo público no cubre, lo privado hace negocio. No estoy diciendo que esté mal, pero como la salud es un derecho, es algo que se debería estar cumpliendo desde muchos otros aspectos. Lo otro es cómo está planteado acá el sistema. Claro, si uno va a ver qué hace una EPS, no voy a mencionar EPS particulares, sino que uno va a ver, la EPS tiene todos los resguardos jurídicos siempre y cuando haya autorizado. Yo sí autoricé y hice uno o dos seguimientos, pero no me contestaron, entonces ya doy por cerrado el caso, y pues eso ya está jurídicamente resguardado porque ellos cumplieron su función. Pero ya hay un deber, en el sentido, un deber hacer, un deber ser respecto a lo que la institución debe hacer. Ciertamente, entre menos se invierta en salud para sus usuarios, pues más rendimientos hay para la empresa, porque al fin y al cabo es una empresa privada. Sí, es parte del modelo que se busca cambiar. De hecho, yo sé que de aquí alguno de nosotros ha tenido experiencia directa con EPS, que ha manifestado su interés de firmar un contrato solo cuando ya está a punto de vencerse el término, y no necesariamente cuando se debería hacer, porque no se ve la salud como un modelo realmente de prevención, que es a lo que ha apuntado al menos acá en Villavicencio la administración municipal. Que sí, es difícil, la prevención no es algo que se va a hacer de hoy y mañana, no es un contrato que salga en 5 meses. O sea, yo puedo hacer durante 5 meses acciones de salud, todas las que quieran, pero eso es un proceso que debe continuarse, se deben hacer los seguimientos, se deben seguir los procesos, se deben generar bases comunitarias de que permitan hacer la retroalimentación, la identificación de casos y toda la vaina que hay implícita, los tipos de prevención también. O sea, es un proceso complicado, denso, que ciertamente las administraciones están obligadas, tanto acá en Colombia y como en cualquier otro país, supongo yo, pues yo no sé cómo será el modelo preventivo, no sé, en Noruega, y si hay un noruego por ahí escuchándonos, pues que nos comparta la experiencia. Pero no es igual pensar una salud preventiva en Colombia, donde el acceso siquiera a los territorios es sumamente difícil. Yo puedo hablar aquí tranquilamente desde mi privilegio que la prevención en Villavicencio es muy buena porque los equipos van a los lugares y demás, pero pensemos en una prevención, no sé, en El Bichá, en Leticia, ¿sí?, en ciertos sectores de La Guajira, en el Magdalena, en el Atlántico Medio. O sea, es sumamente difícil entrar a esos lugares, o hacia abajo por el Putumayo con la presencia de los grupos armados ilegales. O sea, es demasiado difícil, y pensar en un modelo de salud preventiva debe ser un modelo diferencial y reconocido etnocéntricamente por cada una de las regiones, o al menos como yo lo veo, y hacia donde se supondría que Carolina Corcho, nuestra ministra de Salud, estará proyectándose. Y claramente, la salud no es un negocio, es a pérdida. Todos los estados invierten la salud a pérdida. A sí. Pérdida es que... En Colombia no ocurre eso, Gilbert. Colombia no hay negocio de salud a pérdida. Que hay un negocio de salud a lucro, total y absoluto. Es que claro, a lucro, claro. Y es toda la salud debe ser a pérdida. ¿A pérdida qué? Es que el Estado no consigue rendimientos, o ninguna institución consigue rendimientos por el servicio de salud. Uh-huh. ¿Sí? O sea, se paga la salud porque... Si una sociedad está saludable, si es sana, hay muchos otros beneficios. Hablando en términos económicos, sí, hay mayor capacidad productiva, hay mayor expectativa de vida, que eso implica más años de vida productiva. Sí. Hay menores gastos que se pueden derivar a otro tipo de intereses sociales, y hay muchos otros beneficios que se pueden generar a otro tipo. Pero, perdóname, ya, claro. Mira, dentro de las notas antes de salir al aire, yo tenía unas notas... Bien notorias. Y el tema siguiente: 4 dentro de las 10 enfermedades más discapacitantes neuropsiquiátricas, 4, perdóname, dentro de las 10 enfermedades más discapacitantes, 4 de ellas son neuropsiquiátricas. Es increíble, 4, es casi el 40%, por así decirlo. Obviamente, digamos que de 100 son 40. Lo que pasa es que yo uso el término de 10, 4 para que no suene tan exagerado, pero digamos, de cada 100 son 40. ¿Y cuáles son esas? Esas 4 que nos afectan total y absoluto. Primero, la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo, el alcoholismo, y no por último, ni por ser la que menos, es la esquizofrenia. Es increíble. Si en un país como este, con tanta riqueza, se tratara, bueno, en Latinoamérica se tratara un poco más esto, ¿cómo afecta económicamente, Natalia? ¿Tú qué venías diciendo antes, que era un dato acá, y es que se estima que para el 2023, ya lo habíamos dicho, la depresión será la segunda causa de restar años de vida saludable, para darle un impulso a lo que decía Gilbert, ¿no? Ojo, 2023 la depresión será la segunda causa de años de pérdida de años de vida saludable en la economía global, Natalia. Pues económicamente tenemos que pensar no solamente dentro de las instituciones prestadoras de salud, el hecho de que pues son intervenciones, son tratamientos, son procesos más largos de intervención, valga la redundancia aquí en este caso, ¿sí? No solamente para la EPS, la IPS, sino también para nosotros como usuarios de ese servicio. Fijémonos en algo, o sea, lo que decía al inicio Javier, o sea, necesitamos intervenir, entonces toca asistir a la cita por psicología, o toca asistir a la cita por psiquiatría, pero no contamos con el recurso. Y uno de los recursos es tiempo, y tiempo también implica para nosotros producción de trabajo. ¿Sí? Entonces nos toca destinar de nuestros horarios laborales para poder ir a asistir a las citas por psicología, por psiquiatría, las que tengamos ahí a disposición. Y adicional a eso, si no estamos adecuadamente funcionales, pues ¿cómo vamos nosotros a avanzar? O sea, si nuestra mente no está coordinando los pensamientos, si estamos pasando por un burnout, si estamos pasando, imagínense, o sea, que nos bloqueamos y le tenemos una apatía generalizada al trabajo y a todo lo que tenga que ver con ello, pues, ¿qué ganas, qué deseos vamos a tener por trabajar? ¿Sí? Y entonces se genera el despido de la persona, queda ya sin un ingreso de trabajo para su familia, un sustento adicional para su familia, y se le incrementa más toda la problemática que está viviendo. O sea, esto es una bola de nieve muy grande, muy enorme, a la cual tenemos que prestarle atención, porque queramos o no queramos, afecta a la economía y la afecta, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bien. Ya nos toca a todos ponernos las manos en juego. Sí, o sea, esto no es solamente del gobierno, esto no es solamente del Estado, esto no es solamente de las EPS. Somos también como sociedad. Que nosotros como sociedad, como colectivo. De individuos, ya. Si a mí me duele esta vaina, tengo que meterle el diente. Claro que sí. Otra de las cosas que les dejo a los oyentes es que, nosotros como usuarios del servicio, tenemos que ser partícipes dentro de ellos. Y para eso están las asociaciones de usuarios, ¿sí? En medio de las asociaciones de usuarios se pueden gestionar y se pueden generar recursos para que se movilicen las acciones de atención de salud que se necesitan cuando la EPS no las está prestando. Pero cuando uno se pone a verificar las asociaciones de usuarios, pues realmente están nulas, no participamos, o sea, solamente accedemos al servicio y punto. Y si hay alguna queja frente al servicio que se está recibiendo porque no nos están entregando las citas a tiempo, porque no nos están dando los medicamentos, y eso, la queja se produce es realmente mientras estamos haciendo la fila para recibir el medicamento, o se hace la queja cuando se está en la sala de espera, pero no se hace una queja oficial. Ajá. En una PQR. No hay nada escalable. Sí, escrita ahí, poniendo en el buzón para que se escale y fue pucha. O sea, las EPS se mueven a través de ello porque la Superintendencia de Servicios aquí en Colombia en salud les pues le va a prestar más atención a ellos. Entonces les está obligando y les está diciendo, venga, muéstrenme cuáles son las PQRs. Y ellos dicen, no, aquí nadie se ha quejado, aquí todo está bien, y entonces sí, todo está bien, todo no, sin inconvenientes, todo está funcionando súper chido, o sea, no hay ningún inconveniente. Bien, todo bonito, aquí todo está súper bien. Vamos a un tema musical, My King of Town, de Frank Sinatra. Es una playlist que estamos estrenando también en Metropólica Radio, en nuestra sesión de podcast. Es decir, Metropólica Radio ahora es un podcast completo. Entren a los oyentes que han entrado, nos han dicho, nos han felicitado por la nueva interfase de la emisora, por la cantidad de playlists que aparecen, por la cantidad de podcast de todos muy juiciosos, de todos los programas. Y este podcast se va a colgar obviamente en Metropólica Radio ya en las horas a las 8:40 ya está colgado el podcast en Metropólica Radio en la sección metropolicaradio.com/bajo-el-farol. O en el buscador, simplemente buscan Bajo el Farol y va a aparecer el programa sin ningún inconveniente. Vamos a escuchar a Frank Sinatra, My King of Town, Metropólica Radio. Ya nos vemos en un momento y esta es Bajo el Farol. Este era My King of Town de Frank Sinatra, una de nuestras playlists en Metropólica Radio. Bueno, de acuerdo a todo lo que hemos venido hablando en el transcurso del programa, esto es un trabajo 100% en equipo y articulado. No solamente hay que decir, no, es que la EPS va a hacer esto, la IPS, sino también los consultantes y los asistentes al programa. Porque en muchas ocasiones lo que ocurre es que las personas delegan las funciones. ¿No estás escuchando? Sí, sí, no, te estás escuchando, pero tienes un poco de golpe en el micrófono. Ahora sí, ya. ¿Mejor? Ah, bueno. Lo que estaba comentando es que es un trabajo 100% articulado, porque en ocasiones le echamos la culpa netamente a las EPS, pero realmente, señor consultante, señora, niño, niña, usted está asistiendo juiciosamente a las consultas, usted está dedicando parte de su tiempo, señor empresario, usted está dando tiempo a su empleado para que pueda asistir a las consultas, lo está sobrecargando de trabajo, porque ¿qué ocurre a veces en las clínicas y hospitales? Se le demoran los pagos a los empleados y les dan bastante trabajo, exceso de trabajo. Y así, ¿cómo queremos de que un psicólogo, un médico, un enfermero rinda al 100%? ¿Cómo queremos que la calidad de trabajo sea buena si el ambiente laboral no es óptimo? Entonces, realmente, si queremos que un ambiente sea favorable, hay que articular todos los procesos: familia, escuela, sociedad y empresas. Porque si realmente damos toda el agua sucia a las EPS, pero ¿dónde está nuestra responsabilidad? No, esperamos hasta cuando ya estemos en crisis para ahí sí acordarnos del psicólogo. Cada menguante era psicólogo. Tampoco hay que pensar de que porque pagué un plan terapéutico ya quedé curado, o vengo a una sola consulta y ya, y la Rosa de Guadalupe, el pintico, ya quedé curado. Eso es un proceso de constancia, y si se la deja alguna tarea, alguna actividad, realizarla, porque le dejan una tarea y no vuelven. O a veces pasa con las EPS, que era lo que comentaba el taller hace un momento, no vamos a firmar contrato o hasta el último día que nos pide la ley. Hay muchas pacientes que han tutelado porque se han demorado mucho los procesos, y por eso las enfermedades a veces avanzan, el cáncer, la depresión, los trastornos, porque no, que el psicólogo, el médico lo atiende, tiene agenda hasta dentro de un mes, hasta dentro de dos meses, y cuando ya lo va a atender el profesional ni se acuerda qué le hizo usted. Venga, ¿me puede recordar qué hablamos la sesión pasada, qué exámenes? No, es que ya están vencidos los exámenes. No, es que el señor ya se murió y ya ha pasado. No, es que no le autorizan la cita con el especialista. Después, buenas tardes, le venimos a informar que su especialista ya tiene agenda. ¿Para cuándo quiere? No, mi papá ya se murió. Porque a veces se retrasan mucho los procesos. Entonces realmente hay que mirar calidad de servicio, los procesos actuales y la constancia de nosotros el asistir. Sí hay que hacer un esfuerzo en nuestro tiempo, sí hay que hacer un esfuerzo en buscar los recursos, pero trabajamos de manera articulada. La culpa no es netamente del niño que tiene dificultades en su aprendizaje, la culpa también, o la situación también, es de los papás que no le brindan la adecuada educación o adecuadas herramientas para la adquisición del aprendizaje. No, es que la culpa ahora tienen los profesores porque allá no saben educar a los niños y allá los tratan. No, porque es que un profesor, imagínate un profesor de un colegio público que tiene acá en Colombia unos 40, 45 estudiantes, ¿cómo quiere que le preste atención a su hijo que tiene ansiedad, depresión? Se le puede pasar. Y a veces queremos ayudar, pero por tratar de hacer más, resulta afectando a la persona porque tenemos las herramientas para poder ayudar. Anteriormente, si el hijo no hacía caso en el colegio, el papá regañaba al hijo. Si el hijo se portaba mal, ahora es culpa del profesor porque lo traumatizó, porque pobrecito, porque está mal, porque va a llorar, está en crisis. Es la crisis. Ahí del está, sistema. Se volteó el sistema. Anteriormente, el profesor o todo profesional era supremamente respetable. Actualmente, si uno toca a un niño, le explica algo, ay, no, me tocó, me miró, me dijo X o Y cosa. Es una sociedad bastante frágil y vulnerable. Sí, es una sociedad cristal, ¿no? Es una sociedad cristal. ¿Cómo queremos que la sociedad mejore y se fortalezca si no asistimos a terapia, si no enfrentamos nuestros miedos, si evadimos? Ay, no, tengo una deuda, se desaparece. Ay, no, es que no sabe cómo darle a X chica, no vuelve a conquistar a nadie, no vuelve a hablar con ninguna mujer, porque va en los problemas cómo quieren adquirir herramientas, habilidades o estrategias, sí, si no asisten a terapia, si van a donde el chamán, si van donde Don Chucho, el de la tienda, al brujo, si van a que vende la morcilla que pasa ahorita a las 8:30, ya casi, si van al de la droguería, van a donde gente que no tiene los estudios o la experiencia para poder acudir. Aquí todo el mundo es doctor, aquí todo el mundo es resatero, pero realmente vamos a acudir a un profesional, y estamos acudiendo constantemente a alguien que sabe, que nos pinta las herramientas. Y es totalmente, Javier, y tiene mucho que ver con la manera en como nosotros, precisamente lo decía Gilbert hace un momento también, cómo estamos viendo la economía. Y es que dentro de mis notas tomaba algo que decía que lo peor no es cuando se habla de argumentar algo en materia de salud, y pues como cualquier otra cosa, lo que hemos visto acá, no solamente es un tema de salud, es también otro tema de muchos otros recursos, sino se habla necesariamente de argumentos económicos. Ese es el problema de nuestra sociedad. No hablan en argumentos de salud, sino en argumentos económicos. Y lo peor es que se están llenando de argumentos económicos, y no solamente argumentos económicos, sino realmente estamos cayendo en argumentos contables, que es lo que he notado en toda esta serie de ejercicios en el tema. Ya vas, Natalia, creo que Camila y Camilo tenían algo que decir. Dame un segundito, Natalia. Camila, ¿tú tenías algo que aportar en ese sentido? No, yo quería agregar algo que había dicho Javier, y era que, bueno, yo había visto un video en TikTok de una señora que tiene un hijo con espectro autista, y pues ella dijo que prefería hacer que el niño se cansara antes que darle los medicamentos que le había dado la doctora para que el niño pudiera estar bien. Y en los comentarios, pues mucha gente con espectro autista y con TDAH y con un montón de cosas decía: a mí me hubiera encantado que me hubieran medicado a esa edad, porque en este momento sería muchísimo más estable de lo que soy. Y mucha gente empezó a decirle muchísimas cosas, por lo que la señora prefirió no hacerle caso a lo que había dicho la médica, pero decidió cansar al niño para que el niño durmiera. Pues el niño, pues en ese momento necesitaba el medicamento. No sé, pues era como para agregar eso. Okay, Natalia, Natalia, vas a decir algo y luego vas, Camilo. Bueno, con respecto a lo que estabas diciendo hace un momento, es necesario que nos hablen en términos económicos, porque desafortunadamente es lo que más nos duele. La plata. ¿Sí? Pero no contables. No nos duele, o sea, no, en general, o sea, bueno, cuando nos duele algo, obviamente nos duele, ¿sí? Pero sentimos mayor peso cuando nuestra economía se ve golpeada. Sí, le toca el bolsillo. Cuando nuestra productividad se ve golpeada. Entonces, por eso creo que estas organizaciones nos están hablando en términos de economía, y pues se monetiza todo este elemento, es por esa razón, ¿sí? Porque es, desafortunadamente estamos en un mundo en el cual lo que nos mueve es la plata, sí, lo que mueve es el dinero. En ese sentido, sí, pero me refería más al tema del sentido del acceso al servicio como tal, de que están es más involucrados en la reducción de costo, en la reducción del nivel contable, que en cuanto a la economía versus costo versus beneficio, que sería lo que básicamente, viendo desde tu punto de vista, sería genial, pero que nos dieran duro en el bolsillo, o sea, total, fíjate, y absoluto. Sí. Fíjate algo, es que y está relacionado con lo que yo les estaba comentando hace un rato acerca de las quejas que tenemos nosotros como usuarios del servicio de salud. Sí. Aquí en Colombia todo el mundo tiene quejas sobre el servicio de salud, y podemos decir, o sea, si yo creo que nos vamos al chat, podemos encontrar una cantidad de personas que están ahí en bombas, pues tirando madrazos de todo. Sí. Madrazos directamente sobre el servicio de salud, sobre el sistema de salud. El tema es que si nosotros no nos quejamos, pues la superintendencia no entra. ¿Y qué hace la superintendencia? Pone multas. Sí. Les toca el bolsillo a las EPS por no hacer lo que les corresponde hacer. Y sí, entonces, hombre, pero si queremos afectarlos un poquito frente a lo que están haciendo y en cuanto a las quejas que tenemos, lo que tenemos que hacer es quejar, pero oficialmente. Pero no quede como rumor de pasillo, sino que realmente direccionar la queja. No, sí, porque mi tema es que ese rumor como es una queja, para ellos es un costo-beneficio el tema de las demandas. Es preferible que los demanden 1,000 millones de pesos cuando ya se han echado al bolsillo 4,000 millones de pesos. Se convirtió en este país el tema de que me demandan y pago una suma mínima frente a la utilidad que he logrado tener. Claro que se les da durísimo, pero las utilidades. Pero también corre el riesgo de cerrados. Ocurrió con muchas EPS. Recuerde, sí, Kinec, hace algunos años, la primera EPS. No han funcionado adecuadamente. Claro. Sí. Entonces, es como que tengamos claro cuál es el papel, cuál es el rol de cada uno. Nosotros, dentro de la Secretaría de Salud, aunque en este momento pues no soy funcionaria de ella, pero dentro de la Secretaría de Salud lo que se hace es inspección y vigilancia. Sí. ¿Sí? Se hace la inspección y la vigilancia y se hace las orientaciones a las EPS y a las IPS para decirles, oiga, venga, esto es lo que hay que hacer en temas de salud mental, para el caso de salud mental. Eso es lo que la ley está reglamentando, esto es lo que la ley le está exigiendo. Cúmplalo, empieza a cumplirlo. Ya le viene el ministerio, ya le viene la superintendencia con unas auditorías más pesaditas, más fuertes, sí. Que ya, si tomaron base y sustento de las orientaciones que uno desde inspección y vigilancia le efectuó, pues ya entran a generar pues sanciones mayores, sanciones de peso, sanciones de económicas o de cierre que les van a empezar a bloquear el proceso de acción. Entonces, pues hay un comentario. Considerémoslo dentro de los deberes que tenemos. Hay un comentario que lo quiero resaltar aquí y es de Leonor Quijano y nos dice que sí, es cierta parte de lo que estamos diciendo es completamente cierto y que ella ve el reflejo en las EPS estatales. Nos está hablando aquí en Colombia de lo que ocurrió con el Seguro Social. Nos dice que cuántos seguros sociales han existido desde la extinción del Seguro Social, que es muy fácil para estos dueños de la economía. Estoy resumiendo lo que me dice, es un poco largo, y es que simplemente la EPS, en este caso, pues no vamos a decir, vamos a decir Seguro Social, y todas las que han venido después del Seguro Social presentan fallas, presentan demandas, y lo que hacen es que lo cierran, le cambian el nombre, pero siguen siendo exactamente los mismos contratistas y los mismos dueños. Entonces, que ella nos decía que frente al Estado, que posiblemente eso se puede llegar a ver en las EPS privadas, pero que frente a las EPS del Estado, que es sobre las cuales se miden, pues no es tan claro este tipo de ejercicio. Y gracias a Leonor por el comentario desde Bogotá. Si no está escuchando desde Bogotá, gracias. 297 nos califica, hay una calificación alta. Bien, Javier. En Colombia pasa mucho ese aspecto. Cuando una persona, ya la superintendencia o una entidad de control lo va a juzgar, a revisar, mágicamente cambió de nombre o mágicamente se declaró insubsistente o sin fondos, pero pasa la misma dinámica, cambiaron el nombre, cambiaron de gerente, pero siguen con las mismas problemáticas. En ocasiones a veces dilatan mucho los procesos y eso genera que la afectación en la salud de los individuos se vea aún más afectada. Listo, puede ir al de profesional, pero si no le utiliza el medicamento, ¿cómo queremos que la persona esté un poco mejor o más estable? O listo, se tomó los medicamentos, le dieron los medicamentos, pero nunca los tomó. O se enfermó, sí, no fue al médico y, ay, a mí me duele la cabeza. Yo como acabo de tomar esta pasta la tiene como hace 3 años ahí guardada. Sí, ya no sirve hacer un desgravamiento, sí. Ya huele. Es autorresponsabilidad, es autogestión. Entonces, realmente estamos siendo responsables nosotros mismos y nuestras entidades. Y si no lo somos, ¿por qué no nos quejamos? Porque aquí ya como rumor de sala de espera. Perdóname, Javier, recuerdo un comentario que inicié hace un momento y lo pasé por alto porque no era el momento, pero ahora, es decir, para encontrarlo en el chat va a ser un poco complicado, pero lo recuerdo muy bien. Ella nos decía, era un oyente, nos decía frente a las líneas de atención que sí, pueden existir las líneas de atención, pero si no se hace una publicidad real frente a las líneas de atención y no se enfoca realmente en el tema de la calidad del servicio, que es importante que el usuario tenga una calidad del servicio, pues no se va a lograr ver. Y es lo mismo que estás diciendo, Javier, si no hay unas campañas reales, porque creo que a las EPS les falta un poquito más ese tema, a todas, ¿no? EPS e IPS, de hacer campañas mucho más agresivas, ¿no? De usar las redes sociales en la misma forma como se usa para otros tipos de productos, y llegar de alguna manera, o servicios, llegar de alguna manera mucho más fácil a la población involucrada sería mucho más interesante. Creo que falta un poco más, y ahí es donde volvemos a recalcar el tema de que la salud la están viendo más en términos contables, de cuánto podemos reducir en campañas, cuánto podemos reducir de impacto de pérdida frente a cuánto podemos llegar a invertir en la salud, Natalia. Todas las organizaciones de prestación de servicio de salud tienen una autonomía. deben estar regidas bajo los parámetros de la ley, pero tienen autonomía en la prestación del servicio. Totalmente. Lo que siento es que falta creatividad para la prestación del servicio. Y desafortunadamente, pues están tratando de ejecutar los planes de manera arcaica. Tratando de hacer lo mismo. Con bolsillo, ¿sí?, al revés, decía un oyente acá, no sé qué significa. ¿Cómo dijo? Un oyente decía que están haciendo las cosas con el bolsillo al revés. No entendí, yo sé que entendí, pero sí, es muy mexicano el tema. Que están haciendo las cosas con el bolsillo al revés, en vez de decir. Sí, sí. Y están tratando de seguir un mismo, o sea, como un mismo patrón de receta, y no están, o sea, no están pensando fuera de la caja. Y es necesario, o sea, cada vez que estoy como en una asistencia técnica, yo les digo, hombre, o sea, ¿de qué manera puede usted hacer la prestación del servicio de manera diferente? Y me encontré con una IPS muy bacana. Una de ellas, comento el caso así como para que ustedes lo sepan, una de ellas decidió que no iba a hacer la asignación de citas por psicología a través de medicina general, sino que inmediatamente todos los usuarios tenían que pasar por psicología. Así debía ser. Mira, bombos y platillos. Así debe ellos. Ser. Está excelente lo que hicieron. ¿Quiénes son? ¿Cuál, sí, es la EPS que hizo eso? Dígame, las cosas pueden consultarlas. Ellos son Previs, los de Previs. Ok, ¿sí? Genial. La Ecopetrol, ¿no? La que presta servicios a Ecopetrol. Sí. Sí, exactamente, tienen la ventaja que son de Ecopetrol, pero, o sea, recibían la asistencia y generaron como ese cambio y me pareció súper genial. Uh-huh. Hubo otra IPS que no le hice la asistencia, pero acompañé a mi mamá para su cita médica y me pareció muy bacán el sistema que tenían, y era que el médico que estaba revisando a mi mamá tenía una auxiliar al lado, entonces la auxiliar era la encargada de digitalizar toda la información y el médico mientras tanto tenía el tiempo para hacer la atención y observar al paciente, y pues por lo menos como que uno dice como que okay, o sea, no es solamente el médico que le toca hacer y desdoblarse para poder atender al paciente y registrar todo o sistematizarlo, porque pues la sistematización es algo que por ley tienen que hacer. Entonces uno dice como que bueno, listo, por lo menos lo está haciendo alguien, o sea, está pensando fuera de la caja, no solamente tiene que hacer las acciones de una sola manera. Y así pues muchas IPS o algunas de las IPS tienen elementos o puntos positivos que uno tiene que decir como que bien, okay, no todo está perdido, pero sí es necesario que uno pueda continuar como que, oiga, en las PQR, sabes que son peticiones, quejas, preguntas y reclamos, o sea, en una PQR usted puede hacer la solicitud o la orientación a la IPS, oiga, venga, usted tiene un televisor ahí, en vez de estarme poniendo videos X, es también una vaina sobre salud mental, ¿sí? Póngame ahí algo relacionado, no sé. Javier quiere hablar, Camila también, ya me callo. No, está bien. Está bien, muy justo lo del televisor, sí, Natalia, no, bueno, es en serio. Lo que iba a complementar es que a veces se quedan o con lo superficial o se enredan mucho en hacer un plan, una estrategia. Y a veces algo tan sencillo puede generar un gran impacto. Eso que comentaba Natalia es muy bueno. No es tan complejo y genera un mayor impacto, humaniza más el proceso, porque a veces uno va al consultorio y está el médico todo el tiempo ahí digitando, ni le mira uno la cara, pero el estar alguien más ayudándole en ese proceso permite que el médico se acerque a la persona, humanice más el proceso, lo pueda escuchar, pueda saber realmente cómo está, porque a veces por atender, por cumplir los requerimientos, no se toma el tiempo de preguntarle cómo está, cómo se siente, está bien, le ocurre algo, sino ¿qué le duele? La cabeza, ¿hace cuánto? 3 meses, tomas este medicamento, hagas este examen, nos vemos dentro de un mes y ya, pelapollos. Pero realmente nos estamos tomando nosotros como profesionales el tiempo de saber realmente cómo están nuestros consultantes, entendiendo que existe la comunicación verbal y no verbal, porque a veces me pregunta el consultante ¿cómo está? Bien. ¿Cómo va todo? Bien. Pero realmente ¿qué dice su corporalidad? Una hora esperando no va a estar la gente supremamente feliz. 2 horas esperando o que le cancelen la consulta unos minutos antes. Digamos, a mí me pasó en diciembre, me fui a hacer un examen, me dijeron el 5 de febrero le entregan los resultados. Imagínese, ¿qué tal que aquí en febrero ya esté muerto? ¿Ya para qué resultado? Sí, es muy complicado. Vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece? Vamos a traer, para reírnos un poco acá también en este año nuevo, Andrés. Ah, Camila, tienes una opinión antes de que Bueno, dale y luego se va un tema musical, Camila. Sí, yo quería añadir que, pues, muy chévere lo que dice Natalia de, pues, en las EPS es poner en el televisor la información de salud mental, pero yo creo, bueno, considero que no solamente se debe informar en las EPS, sino hacer como un tipo de alfabetización en los colegios, podría decirse, porque hay gente que... Una cátedra de salud compañeros, mental. Niños en los colegios que les tienen miedo de decir a sus papás que quieren ir al psicólogo y por miedo a que ellos lo juzguen. Entonces el hecho de tener información en el colegio y poder saber que pueden contar con alguien de forma pues anónima es también una buena forma de promover, de apoyar, de promover más la salud mental y pues la asistencia al psicólogo. Y no solamente sino ir educando a la población desde pequeños, sí, a que tengan acceso a ese tipo de servicios. Sí, en comunidades que no tienen acceso, digamos, a internet, porque tenemos que tener en cuenta que hay personas que viven en los suburbios, en el campo y no tienen acceso. Entonces también ir a hacer unas cátedras allá, entonces como que no solamente centrarnos en las EPS, sino más allá, más fuera de las EPS, que también hay personas. Vayan hasta la comunidad. Ajá. Bien. Se queden en la oficina. Para esta canción voy a dejar los micrófonos abiertos, porque esto es un show, me perdonan, es muy misógino, total y absoluto. Pero lo que pasa es que estos señores, y este tema precisamente está cumpliendo este año, 30 años, es un tema que, es decir, 30 años este tema que vamos a escuchar. Entonces quiero que ustedes me digan el nombre de este tema musical y vamos a dejar los micrófonos abiertos para reunirnos un poco con esto, que fue una época total y absolutamente clara, pues para los que tenemos ya unos añitos, más de 30 por lo menos. ¿Qué es esto que están escuchando acá? No entro ahí, Ok. Bueno, sé que no la van a lograr escuchar si no tienen los monitores encendidos, pero bueno, ¿cómo hacemos? Hay un tema y es que obviamente pues el tema ya está sonando, pero cuando logremos entender en nuestro logremos captar en nuestro monitor, pues ya va a ser 15 segundos después. Voy a colocarlo acá en volumen. Dame un segundo, por favor. Esto que... y estos niños los recuerdan, estos chicos los no más, lo recuerdo porque los más pequeños, Natalia, pero no es, soy un bebé. No es que tú y yo seamos los más viejos del grupo, pero sí, pues quién más viejo soy no, yo. No, para nada. De aquí el más viejo soy yo. Eso sí. Porque yo escuchaba a mis hermanos escuchando esa música. Y entonces, estos son los toreros muertos con que era una novia pechugona, Javier y Camila. No. Gringo, sobre todo Javier nunca había escuchado esta joya. Pero había otra canción de ellos que también era muy misógina. En estos días estaba escuchando. Sí. No, creo que no era de los toreros muertos. ¿Quién era el de Mi Agüita Amarilla? Los toreros muertos, sí. Ah. ¿También? Ok, listo. Entonces sí, eran ellos. Y había otra también de ellos, así re misógina, que yo estaba diciendo. Ponían esa música y nosotros, sí, yo quejándome de Bad Bunny. Son pesados. Son pesados. Pero esto cumple 30 años en la historia. No. Novia pechugona, Los Toreros Muertos. Bueno, muchachos, hoy ha sido hasta aquí nuestra entrega hoy en Metropólica Radio, bien divertidos, sobre esta noche bajo el farol, y hablamos sobre la economía de las de la salud mental. Nos enfocamos mucho en el trabajo con las EPS porque es lo que es nuestro sistema de salud en Colombia, para que el mundo conozca un poco cómo funciona nuestra salud. Estamos regidos por la ley 100 del año 1991 y todas sus reformas adaptadas al sistema y adaptadas más al contable, a la economía, que realmente al usuario. Hay cosas muy útiles para el usuario que realmente desconocemos. Una ley 100 muy compleja, muy llena de recovecos, es una vaina que es un laberinto jurídico total y absolutamente muy complejo. Sí, tampoco. Entonces, es tan mala. No es mala, la ley 100 ha funcionado mucho en el país, para de alguna manera incrementó por lo menos el acceso a salud en ciertos niveles de población. No podemos hablar mal de la ley 100, es lo que tenemos en el país y ha dado muy buen resultado. Que faltan algunas cosas, como todo, le faltan muchas cosas, y falta más, para ser sinceros y dar duro a quien tiene que darle, es el usuario. Falta más conciencia ciudadana frente a este tipo de eventos. Natalia, te queremos mucho, gracias por estar hoy con nosotros. Hemos extrañado. Mira, llevo sin verte casi 2 meses, y preciso cuando vienes debo ir a Bogotá. Malay, nos hemos cruzado. Para la próxima les llevo Babanush. ¡Ah, qué rico! Me he perdido tus onces, que son deliciosas. Gracias, Natalia. ¿Cómo te encontramos en redes sociales ahora que ya no eres funcionaria de en este momento de la Secretaría, sino eres funcionaria de tu territorio, de tu finca, ¿no? En trabajo de campo, genial. ¿Qué andabas haciendo hoy ahorita, en la finca? No, pues estoy un poco alejada de redes. Parte de mi proceso de atención en salud mental es como desestresarme de ellas. Lo único que hago es subir estados en WhatsApp para que la gente se totee la risa de lo que subo y ya. Chévere, estás en vacaciones, muy bien, genial, eso sí es bien, eso es bacano. ¿Pero cómo te encontramos después de estas breves vacaciones que vas a tomar? Creo, o sea, porque no me acuerdo muy bien, es como natalia.villa en Facebook. Ok, perfecto. Lo siento. Te vamos a encontrar igual, o en los podcasts de Metropólica Radio. Gracias, Natalia, por haber estado con nosotros. Camila, ¿sí? Tu presencia fue útil en este programa hoy de Noches Bajo el Farol. Gracias. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? ¿Ya no eres Ian Periquito? Ya no soy Ian Periquito, ahora soy Ian Camila Rico. Ok. Gilbert, desafortunadamente se nos desconectó, creo que tenía problemas con la conexión. Él nos dice que vive en un barrio muy interesante sí. Entonces, y ahí se salió, nos dijo un barrio vulnerable, no sé qué pasó. Nada es vulnerable, realmente nada debería ser vulnerable. El hecho de pensar en que tenemos que trabajar sobre la igualdad de los seres humanos es un asunto preocupante. Eso es preocupante, el tema de pensar que debemos trabajar sobre la igualdad de los seres humanos es total y absolutamente preocupante. También es preocupante el hecho de pensar que debemos incrementar la seguridad o preocuparnos de nuestra propia seguridad, es preocupante. Deberíamos vivir en una sociedad de flores y ojalá eso lográramos tender. Por eso, rico el tiempo que te estás dando, Natalia. Javier, gracias. Tú eres el coordinador y yo siempre hago la vez de coordinador. Gracias por estar hoy con nosotros también aquí en Metropólica Radio, Noches Bajo el Farol. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias a todos nuestros oyentes que siempre fielmente nos escuchan. Gracias por la participación, hubo bastante interacción en el chat. Les agradecemos a todos siempre por su asistencia, por su participación. Esperamos que nos sigan acompañando en nuestros programas. Se vienen sorpresas. Vamos a hacer en vivo, vamos a transmitir por diferentes redes sociales, vamos a hacer mayor interacción. Ya tenemos, ya tengo la cámara, ya está listo todo para comenzar a ir podcast y videocast en nuestro programa. Vamos a darnos durísimo. Este año va a ser duro. Por diferentes redes sociales. Entonces, la idea es invitarlos a que participen, a que nos conozcan un poco más, sepan cómo somos, sepan de este espacio que es totalmente diferente. Firmar autógrafos también. Después de firmar autógrafos, tenemos el muro de la fama aquí en Metropólica. Entonces, nuevamente, camisetas mojadas, vestuarios súper casuales. Entonces, los esperamos. Si algún oyente está acá en Villavicencio, igual puede venir acá presencialmente y nos puede conocer aquí en el Barzal, cerca de la Fiscalía del Barzal. Gracias a todos los oyentes, tuvimos una gran audiencia, 187 personas en línea continuas y subiendo. Eso es un número interesante para esta época del año. Nosotros en la web nos medimos hacia enero, febrero, se miden las redes sociales, pero las páginas web comenzamos a ser muy activos a partir de febrero, porque para estos mesecitos, estos últimos días de diciembre y los primeros días de enero, pues la gente realmente va a descansar un poco de todo este ejercicio y se dedica más al tema de las redes sociales. Considero que 184 personas continuas fue un buen número. Gracias a todos los oyentes. Nos perdonan a todos los oyentes, y es cierto, hay algunos que parecen invisibles. Sí, es cierto, lo reconocemos. Hay algunos oyentes que parecen invisibles, pero el día en que pudiéramos hablar de todo lo que nos dicen los oyentes, nos tardaríamos un programa y realmente no hablaríamos nada. Cuando tengamos ya los canales, vamos a colocar el chat en vivo para ver las interacciones de algunos oyentes con censura. Nos toca censurar, desafortunadamente. Hay ciertas palabras que no caben, no por opinión, sino por palabras. No es censura al diálogo, sino censura al vocabulario. Entonces, vamos a tener. Gracias por estar con nosotros. Voy a dejar con un tema que me gusta mucho, que precisamente que también. ¿Ya hace 30 años? También. Charly García. No, 30 años. Pues es que la celebración. Charly García hace poco sufrió una quemadura el año pasado y fue grave, ya se recuperó hace poco. Está muy viejito nuestro personaje. Y él fundó precisamente esta banda junto con Nito Mestre y otro par de personajes. Sui Generis, no sé, creo que ustedes se acuerdan. Camila, que yo creo que sido. Dinos, Natalia. ¿Tú te acuerdas de Sui Generis? ¿Escuchas Sui Generis? A mí me suena. Sí, pues Camila creció, Camila creció con Sui Generis. Ah, por eso mismo me suena. Sí, con libre albedrío. La canción de Camila. Sí, claro. Y este se llama Cuando ya me empiezo a quedar solo, de Sui Generis. Es un tema genial, estos personajes barrieron y los quiero mucho. Metropólica Radio, el podcast está en 40 minutos, ya tenemos, y nos vemos la próxima semana. Chao, chao, chao, chao, Metropólica Radio. Chao.